vista a te, la servizio militar, si quieres salir en las noticias, alístate, la servicio militar, si quieres vivir obligado, alístate, la servicio. Servicio militar, si quieres salir en las noticias, alístate, a servicio militar, si quieres vivir obligado, alístate, alístate.